Queridos radioyentes, comenzamos con esta primera sesión una larga serie de programas que tendrán como título común La vida espiritual. Hemos querido elegir este título, La vida espiritual, a modo de un amplio paraguas bajo cuya sombra podremos ir desgranando toda una serie de cuestiones que esperamos sean muy prácticas para vosotros y muy útiles de la vida cristiana. Hoy, como primera sesión y en estos primeros minutos, será necesario, será conveniente que expliquemos el origen de este término, el término de vida espiritual. La teología cristiana se subdivide en diversos tratados. Uno de ellos es el llamado teología dogmática, que de una forma objetiva estudia las verdades reveladas por Dios y que son profesadas por la Iglesia en el Credo. Existe también la llamada o la conocida como teología moral, que estudia el comportamiento de todo cristiano en su estilo de vida como seguidor de Jesucristo. Y lo que más nos incumbe a nosotros, existe también la llamada teología espiritual. No es que nosotros pretendamos hablar aquí a un nivel teológico, eso lo dejamos para las facultades de teología. Nuestra pretensión es más humilde, poniéndonos a nivel tanto de quien expresa estas palabras como de vosotros, todos los radiooyentes. No hemos querido elegir el término teología espiritual, sino el de vida espiritual. De una forma humilde, por lo tanto, pero poniéndonos bajo la intercesión de la Virgen María, Madre de la vida espiritual, y de todos los santos, especialmente de aquellos que han dejado muchos escritos que nos serán de gran utilidad para nosotros en esta serie de programas, comenzamos esta emisión. Lo hacemos con humildad, como digo, pero también con gran confianza, bajo este patrocinio. Introducimos un momento de silencio y una música de fondo que nos disponga a escuchar con mayor atención lo que continúa. Y bien, si hemos dicho que esta serie de programas, La vida espiritual, son como una versión simplificada o popular de la teología espiritual católica, vamos a entender cuál es la relación de la teología espiritual, en primer momento, de la teología espiritual con el resto de esos otros tratados, especialmente con la teología dogmática y con la teología moral. La teología espiritual es una especie de teología dogmática aplicada a nuestro caso concreto, a nuestra vida concreta. Mientras que la teología dogmática se ocupa de expresar, por poner un ejemplo, quién es Jesucristo, es la segunda persona de la Santísima Trinidad, una sola persona divina, pero con dos naturalezas, humana y divina, etc. La teología espiritual no se ocupa tanto de esas verdades, sino de quién es Cristo para mí y de si soy yo o es Cristo quien vive en mí, por poner un ejemplo. A la teología espiritual no le importa tanto las afirmaciones teóricas de las verdades de fe, que por supuesto las da por supuestas, las integra, las asume previamente, sino las repercusiones que tienen cada uno de nosotros esas verdades de fe. La teología espiritual quiere ser como una teología arrodillada. Es más, creo que la teología espiritual hace un gran favor a los teóricos, a los dogmáticos de la Iglesia, cuando corren el peligro de hacer una teología seca, académica, no arrodillada, distante de la vida espiritual. Por eso el Santo Padre, en más de una ocasión, dirigiéndose a los teólogos, les ha insistido en que su teología no ha de ser una teología seca, fría, sino una teología arrodillada. Esta es la teología espiritual. Consecuentemente con esto, la teología espiritual estudia también el desarrollo de esa vida de Cristo en nosotros, el proyecto personal de cómo se va Cristo desarrollándose en nuestra vida. Supone también un estudio de cómo se relaciona el desarrollo psicológico de la persona, integrando en él la vida de Cristo, los valores de Cristo y del Evangelio. En definitiva, es ver cómo el Espíritu va viviendo en nosotros y nosotros le dejamos que viva y se desarrolle y vaya formando en nosotros la imagen de Cristo. Para entenderlo mejor, si las demás teologías, especialmente los tratados de teología, el de teología dogmática, si estudian específicamente las verdades de fe y tienen como fuente la Escritura, lo que ha dicho la tradición y el magisterio de la Iglesia, lo que afirma la liturgia, las fuentes de la teología espiritual son todavía más amplias. No solo están basadas en la Escritura, que por supuesto lo están, o en la tradición, en el magisterio, en lo que reza la liturgia, sino que la teología espiritual añade como fuente la experiencia de vida cristiana de todos los santos. Esa experiencia es lo propio de la teología espiritual, añadiendo también lo que es propio a las demás teologías, pero que nos enseña que la vida espiritual no son solo unas verdades teóricas, sino la aplicación concreta a cada uno de nosotros. Añadamos también otra explicación. ¿Qué relación existe entre la teología espiritual de la que estamos hablando y la teología moral? Porque es verdad que la teología moral es muy práctica. Quizás, a diferencia de la teología dogmática, no se centra en principios teóricos, sino en el obrar práctico de nuestra vida. Pero lo hace bajo la perspectiva de los mandamientos, de las virtudes, del deber moral del cristiano. Mientras que la teología espiritual, siendo también muy práctica, lo hace desde el punto de vista del crecimiento interior del hombre, dejando que sea el Espíritu quien vaya desarrollando todo ese dinamismo que Cristo quiere que tenga en nosotros. Y así poco a poco vamos entendiendo que la teología espiritual es un dinamismo hacia la santidad. Y entenderemos que esta disciplina, que a veces ha sido llamada en vez de teología espiritual, ascética y mística, o con otros términos, en el fondo, en definición de algunos de los autores, como por ejemplo Bernard, es una disciplina teológica que, fundada sobre principios de revelación, estudia la experiencia espiritual cristiana y describe su desarrollo progresivo. O, por ejemplo, dice el padre Royo Marín, que la Sagrada Escritura, fundándose en la divina revelación y en las experiencias de los santos, estudia la vida espiritual explicando las leyes de su desarrollo progresivo y el proceso que sigue las almas desde los comienzos hasta la perfección. Y bien, podríamos continuar diciendo, y entonces, si esto es la teología espiritual, ¿qué es la vida espiritual? Y habría que decir que la vida espiritual no es otra vida distinta que la nuestra, es la vida misma vivida desde el Espíritu. La vida espiritual es nuestra vida concreta, rutinaria, diaria de cada uno de nosotros, pero vivida en Cristo, vivida desde el Espíritu de Cristo, que la ilumina y que la anima. Para entender qué es la vida espiritual, será bueno percibir que en la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento, hay dos términos para hablar de vida. Uno es el término bios, que de ahí viene el término biológico, y otro es el término zoé, que significa vida, pero como principio interno del movimiento y de acción de todo cuanto existe. A nosotros nos interesa más este segundo término, esta segunda acepción del término, no tanto bios como vida biológica, sino más bien como zoé, como la vida que Dios ha sembrado en cada uno de nosotros. El hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios y participa de la misma vida divina. Esa es la vida espiritual, ¿eh? El cristiano está llamado a una vida eterna en el reino de los cielos, pero ya comienza a participar en esta vida, de esa vida eterna. Es la vida de hijo de Dios. La vida espiritual es participar en esta vida, de esa vida eterna que Cristo nos ofrece en el cielo. En nosotros no solo hay una vida biológica, hay también una vida espiritual. Es algo dinámico, que tiene su energía propia, la filiación divina en nosotros, que está llamada a crecer, a desarrollarse. Cuando Jesús nos dijo, sed santos como mi Padre celestial es santo, él estaba pensando en esta vida interior, en esta vida espiritual, llamada a crecer y a desarrollarse. Por lo tanto, es la vida del Espíritu en nosotros. Vamos a meditarlo, pidiendo que esta vida espiritual sea reconocida, apreciada, alimentada en todos nosotros. Un momento de silencio. Pero hablar de espiritualidad en nuestros días no deja de ser un reto, un contraste con la cultura dominante. Más de uno se preguntará, ¿tiene futuro la espiritualidad? ¿Qué validez, qué cabida puede haber en este mundo materialista y practicista para la espiritualidad? ¿No es cierto que la espiritualidad parece más ligada a tiempos anteriores, en los que una educación determinada y un contexto cultural era un poco la que la promovía? ¿Hay cabida para la espiritualidad en nuestros días? Y creo que lo primero es no acomplejarse y darse cuenta de que nuestro mundo, por mucho de que parezca aparentemente, ¿no?, que camina, que no tiene ninguna necesidad del espíritu, de la espiritualidad, y que la materia le basta, lo primero es no acomplejarse y darse cuenta de que esa apariencia es absolutamente falsa, y que el modelo cultural actual vive muchos contrastes. Y no me refiero únicamente a las realidades espirituales que crecen dentro del seno de la Iglesia Católica, sino, por ejemplo, me refiero a esa especie de orientalismo que existe en la cultura occidental, un cierto orientalismo o nostalgia del Oriente, que en el fondo es, pues, consecuencia del vacío que siente Occidente de su propio materialismo, y busca en el Oriente, en muchas técnicas de espiritualidad, el Zen, el yoga, busca como una espiritualidad, sea de una forma auténtica o sea de una forma falsa, pero la está buscando. El mismo auge del esoterismo que está viviendo nuestros días no deja de ser sintomático. En la medida en que desciende la fe o la espiritualidad entre nosotros, crece el esoterismo, crece el ocultismo, crece esa especie de batiburrillo que con un revoltijo en el que se mezclan parapsicología, magia, astrología, creencias religiosas, arqueología, todo una tendencia al ocultismo, que es una especie de pseudo-religión o pseudo-espiritualidad, una construcción de este mundo occidental que intenta tapar la necesidad tan profunda que tiene del espíritu, de la vida espiritual. O también es bastante sintomático, pues, comprobar el auge tan grande en la creación de sectas que está viviendo Occidente. Es un fenómeno que quiere denotar de alguna forma, pues, la carencia del espíritu. A veces incluso cuando nosotros mismos dentro de la Iglesia nos secularizamos y hacemos un lenguaje muy horizontalista, en el que no hablamos de los valores sobrenaturales, sino que en algunos momentos hemos llegado a reducir la predicación cristiana, pues, a una predicación de la solidaridad y de los valores éticos horizontales, pues nos llevamos la sorpresa de que aquellos quienes nos debieran de escuchar, pues a veces escapan de la Iglesia Católica y entran en sectas buscando, pues, una espiritualidad que quizás debieran, o sin duda alguna debieran de haber encontrado en nosotros. Todo ello es indicativo. La espiritualidad sigue siendo necesaria al hombre de hoy y no hemos de acomplejarnos en absoluto. La espiritualidad no está ligada a un tiempo, a una cultura, a una educación concreta. Es connatural al hombre, es natural. El hombre es un ser espiritual, y será imposible que encuentre su felicidad plena si no de alguna manera alimenta ese componente espiritual. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es verdad que se han formulado, pues, muchas objeciones contra la espiritualidad. Se ha dicho, como reparo, uno de los reparos, que la espiritualidad es contraria, pues, al desarrollo del mundo temporal, que es como secuestrar al hombre de sus quehaceres y de la vocación que tiene a transformar el mundo para remitirlo a un mundo pues idealista y de alguna manera alejado de la realidad. Nada más falso. Sabemos perfectamente que la espiritualidad la auténtica espiritualidad no nos impide transformar el mundo, sino que precisamente nos potencia la capacidad de transformación. Para poder transformar el mundo hay que estar transformado interiormente. El hombre que no es espiritual, el hombre que está absorbido por el mundo, no tiene capacidad de transformarlo, porque ha sido absorbido por él. Es el hombre espiritual el que tiene esa capacidad de transformar el mundo, porque es imagen y semejanza de Dios, que le dijo: dominad la creación, transformadla. Se ha dicho muchas cosas más como objeciones básicas a la espiritualidad. Por ejemplo, se ha hecho la acusación de que la espiritualidad reduce al hombre a una especie de intimismo, a un mundo interior, a una especie de interiorización que es casi obsesiva, desligándole, desvinculándole del resto del mundo. Y eso creo que también la propia práctica en la vida diaria se ha encargado de mostrarnos lo contrario. El hombre, en la medida en que ha perdido la espiritualidad, se ha aislado. nos llama la atención que antes nuestra cultura era mucho más comunitaria de lo que es ahora. Antes, en la medida en que el hombre vivía una espiritualidad más determinante en su vida, convivía más, compartía más sus cosas, sus experiencias, se alegraba de las alegrías ajenas, lloraba también con los sufrimientos ajenos. Y hoy en día hemos caído, nuestra sociedad, en la medida que ha entrado en una crisis de espiritualidad, ha entrado, yo diría, en una enfermedad crónica, que es el individualismo. Cada uno vive su vida desvinculado de los demás, nadie sabe lo que ocurre en la casa de sus vecinos, y somos enfermos de nuestro individualismo. No es cierto, por lo tanto, que la espiritualidad no se cierne en un intimismo privado dentro de nosotros. La espiritualidad abre al hombre a la realidad de sus hermanos y le hace entender que tenemos algo muy común con el hermano que está cerca de nosotros, que es la sed del Espíritu, detrás de la cual se esconde la sed de Dios, y ese deseo de Dios que todos tenemos nos hermana profundamente. También se ha formulado en nuestra cultura actual una acusación de base, de fondo, a la espiritualidad desde la psicología. Algunos psicólogos, pertenecientes en su mayor parte a la escuela de Freud, han visto en la espiritualidad como una especie de recurso psicológico para buscar seguridades, una especie de serenidad. El hombre angustiado ha querido buscar en la espiritualidad como un recurso para aliviar el sentido de culpa. Según estos autores, el hombre moderno que recurre a la psicología ya no necesita de la espiritualidad. Les parece que la psicología sería como la espiritualidad del hombre moderno. Freud y este tipo de autores que pertenecen a su escuela pretenden darnos a entender que la espiritualidad ha reprimido al hombre, que le ha impedido ser espontáneo, y que la solución del hombre para buscar su felicidad es que dé rienda suelta a sus instintos de placer y a sus instintos de poder. El hombre habría sido como encorsetado, según ellos, por la espiritualidad. Pero ¿cómo son las cosas? Una vez más, la realidad se muestra tozuda, es implacable, y al final los hechos nos acaban descubriendo que esa supuesta liberalización del hombre ha supuesto un auténtico baldón, una auténtica tumba en la que han sucumbido, tantísimas personas que pretendiendo buscar la liberación de sus instintos de placer y de poder han sucumbido, podríamos decir, en la propia trampa tendida por esta ideología. El hombre moderno, sin espiritualidad, se ha visto fácilmente esclavizado y aprisionado por sus propios instintos. Cuantísimas personas en nuestra cultura actual caen en esclavitudes de ludopatías, otro tipo de adicciones a las cuales el hombre recurre como consecuencia del vacío interior provocado por la ausencia de espiritualidad. Las críticas de Freud, por lo tanto, hacia la espiritualidad se han demostrado falsas. La espiritualidad no solo era una especie de recurso psicológico para buscar seguridad en el hombre, sino que la espiritualidad era necesaria para que el hombre buscase el sentido último de su vida. No solo una especie de técnica psicológica de relajación, sino se ha demostrado que para que el hombre viva en paz, tiene que buscar un sentido a la existencia. Ha sido Viktor Frankl, un discípulo de Freud, quien ha contestado a su propio maestro, dándole a entender que la auténtica frustración del hombre no es la frustración sexual, como su maestro le había predicado, sino que la auténtica frustración del hombre de hoy es la frustración de carecer de sentido en esta vida. Este autor, Viktor Frankl, ha sido el fundador de la Escuela de la Logoterapia en Viena. Se caracteriza esta escuela por ayudar al hombre a encontrar el sentido de su vida y orientar toda su vida, el sentido y la realización de su vida desde ese fundamento último que ese hombre haya descubierto. La experiencia nos demuestra que cuando alguien tiene un sentido en su vida, cuando alguien tiene un porqué en esta vida, no le importa cualquier cómo. es decir, es capaz de sobrellevar las dificultades de la vida y no hundirse por ellas, porque el sentido último de la vida le da la capacidad de lucha, le permite sobreponerse a todas esas frustraciones que inevitablemente nos trae la vida. Sin embargo, cuando el hombre carece de ese sentido y su felicidad está únicamente unida a la satisfacción de sus instintos, es un hombre vulnerable, el hombre más vulnerable que la psicología podría ofrecernos, vulnerable a cualquier temor por el futuro o a las propias angustias por las limitaciones personales, vulnerable como no hasta hacerle marioneta de sus altibajos. En definitiva, la auténtica psicología, lejos de contradecir a la espiritualidad, lo que ha hecho ha sido constatar la necesidad que el hombre tiene de esa espiritualidad que le dé sentido pleno a su vida, y constatar también los vacíos interiores del hombre tan grandes en los que el hombre cae necesariamente. Recordamos aquella secuencia del día de Pentecostés en la que rezamos: mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Un momento de reflexión antes de continuar. Pasemos ahora a hacer una descripción de las características de una espiritualidad cristiana madura, para poderlas discernir de una espiritualidad incompleta o superficial. Una primera característica importante de una profunda espiritualidad cristiana es el hecho de que sea integradora de la persona. ¿Qué significa ese término o esta característica de que integre las distintas facetas de una persona? Sin duda alguna, padecemos hoy en nuestra cultura pues un mal de origen, que es ante una multitud, ante un bombardeo de facetas y de aspectos diversos, contradictorios, una especie de defragmentación de nuestros valores y de nuestros horizontes. Es tan plural la oferta que rodea al hombre, es tan variado el conjunto de sus actividades, que el hombre tiene el peligro de una especie de fragmentación en su vida, de falta de unidad, de falta de integración de sus diversas actividades, aspectos de su vida, horizontes, en una unidad de vida. El hombre tiene el riesgo de que en su vida haya muchos compartimientos estancos, sin comunicación entre ellos, quizás por falta de integración o hasta por contradicciones. El hombre puede tener perfectamente contradicciones entre su trabajo y su familia, entre su familia y su oración, entre su ocio y sus valores y sus horizontes. El hombre, en un bombardeo, en una sociedad tan plural, tan compleja, es víctima con frecuencia de una falta de unidad de vida, de una defragmentación, de un bombardeo de ideas, de situaciones, de actividades. Una sana espiritualidad, una espiritualidad profunda, será necesariamente integradora. La experiencia espiritual, en la medida que el hombre va creciendo en ella, va dando al hombre una sensación de unificación. Dios es sencillo, Dios es simple. El hombre es complicado, el hombre, en la medida en que funciona, vive carnalmente, complica las cosas, tiende a no entenderlas, mientras que en la medida que es el espíritu el que rige la vida del hombre, el espíritu simplifica. El espíritu, la vida espiritual, hace sencillo lo que en el hombre era complejo. Todo se simplifica en la medida que Dios se hace presente en nuestra vida, y es un buen signo de vida espiritual esa sensación que tiene el hombre de simplificación, de integración de los aspectos que antes veía contradictorios y difíciles de integrar en su vida. No quiere decir que para llegar a este estadio el hombre previamente no haya podido pasar por estadios intermedios en los que haya tenido la sensación de que la vida espiritual le complicaba las cosas, en el sentido de que en la medida en que Dios se ha hecho presente en su vida, la ha hecho ver contradicciones que él tenía y la necesidad de purificarse de ellas y de desprenderse de ellas y de mortificarlas y de dar y de no aceptar lo que antes él daba por bueno. Y en un primer estadio de la vida espiritual puede ocurrir perfectamente que uno dice, Dios me está complicando la vida, pero esa percepción es pasajera, porque Dios, cuando implica a alguien en la vida espiritual, al principio parece complicarle la vida para finalmente simplificarla. Dios nos hace semejantes a él y también somos semejantes en su simplicidad, en estar plenamente integrados en ese ser imagen y semejanza suya. Una segunda característica que mide también la madurez de la fe, de la vida espiritual, es el hecho de que integre la experiencia personal de la fe. Es importante que meditemos y reflexionemos sobre lo que supone la experiencia personal. No nos referimos con la experiencia personal a lo que a veces se suele entender, que es el mero sentimiento. Ciertamente la vida espiritual, la vida de fe, no se puede reducir a un mero sentimentalismo, a un sentimiento. Estamos en una sociedad que a veces peca por, como una reacción opuesta al racionalismo en el que nos encontramos, de casi identificar espiritualidad o experiencia religiosa con un sentimiento subjetivo, un sentimiento que casi se confunde con la afectividad de la persona. La experiencia de fe supera el sentimentalismo, supera la percepción afectiva. El justo vive de la fe, y muchísimas experiencias de la fe están por encima de lo que el sentimiento del hombre puede percibir. La fe supera el sentimiento y no se reduce a él. ¿A qué nos referimos, pues, con la necesidad de que la vida espiritual integre la experiencia personal? Nos referimos más bien a otro concepto que es parecido a una especie de encarnación de la fe. La fe tiene que ser encarnada y tiene que ser experimentada dentro de la vida del cristiano. Igual que el pueblo de Israel fue conociendo a Yahvé, no ya tanto o no solamente por las explicaciones y los conceptos que los profetas y los padres de la fe le iban transmitiendo, sino por la experiencia que tuvo el pueblo de Israel de cómo Yahvé iba liberando, de cómo Yahvé le iba formando como pueblo, de cómo Yahvé le iba acompañando. Así también un cristiano debe tener la experiencia de que Dios es Dios y Él le ha permitido ser Dios en su vida, y Dios le ha liberado y le ha madurado y le ha hecho un hombre libre. Esa es la experiencia personal de la fe. Que el cristiano ha de creer no ya únicamente en el Dios revelado en un libro, sino que nuestra propia vida ha de ser el libro en el que Dios se ha manifestado. En tercer lugar, la vida espiritual, la espiritualidad, ha de ser profundamente eclesial, como una condición indispensable para su madurez. Dicho de otro modo, una auténtica espiritualidad cristiana debe de estar profundamente arraigada en la adhesión al magisterio de la Iglesia. Si decíamos al principio de esta sesión que la teología espiritual lo que hace es como concretar a nuestra vida personal las afirmaciones de la teología dogmática, hay que decir que es del todo necesario que la teología espiritual esté firmemente enraizada, fundamentada, cimentada en el magisterio de la Iglesia, en las verdades de fe enseñadas por la Iglesia. De lo contrario, fácilmente caeremos en el peligro de recurrir a una espiritualidad de consumo personal, una manipulación del hecho religioso, según la propia subjetividad de la persona, según la propia conveniencia. Hasta tal punto es esto cierto que con frecuencia nos encontramos hoy en día personas que afirman no seguir una religión, sino una espiritualidad. Les parece que una religión les constriñe, que les está como quitando su libertad personal, que la religión tiene unos preceptos, unas normas y unos caminos que de alguna forma impiden al hombre realizarse libremente. Y recurre, por contrario, a una especie de espiritualidad mucho más difusa, mucho más hecha a la medida del hombre. Sin duda alguna estamos ante un gran peligro, el peligro de que el hombre se haga un Dios a su imagen y semejanza, en vez de partir del hecho inexorable y revelado de que nosotros hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Por ello, para no caer en esta especie de espiritualidad de autoconsumo, debemos enraizar la espiritualidad en una profunda adhesión eclesial. Para que lleguemos a comprender quién es Dios para mí, debemos de partir del dato revelado de quién es Dios en sí mismo. Difícilmente podremos responder a la pregunta: ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Quién es Cristo para mí? Si primeramente no hemos recurrido al misterio de fe de la Iglesia, en el que se nos descubre cómo ha sido revelado Cristo en el misterio de la Trinidad. Hacemos una breve pausa con un poco de música para continuar enseguida. Una cuarta característica que nos ayudará a discernir sobre la madurez de la espiritualidad cristiana será sencillamente el hecho de que sea pascual, una espiritualidad profundamente pascual, enraizada en la pasión y en la resurrección de Jesucristo, que son las dos dimensiones pascuales del cristianismo. Por una parte, la cultura actual ofrece un tipo de espiritualidades que les denomina pascuales, pero entendiendo esta palabra como una experiencia gozosa que intenta eliminar la cruz. Es el caso de un cristianismo que es presentado aparentemente bajo un rostro atractivo, de una espiritualidad gozosa que elimina todo aquello que sea sacrificio, renuncia, mortificación, un falso cristianismo que huye de la cruz. Y no olvidemos que esa misma fue una de las tentaciones principales del mesianismo de Cristo, el plantearle la posibilidad de una redención sin cruz o de llevar adelante su misión salvífica escapándose de la cruz. Ahora bien, de la misma manera que afirmamos que la espiritualidad cristiana nos debe de ayudar a abrazar la cruz, a asumir la cruz y a dar así un sentido real a todos los sufrimientos de nuestra existencia, también es cierto que la cruz cristiana es una cruz profundamente unida al misterio de la resurrección de Jesucristo, hasta el punto que son dos dimensiones inseparables. Y es propio de la espiritualidad cristiana la alegría, la confianza, la serenidad gozosa, el gozo del cristiano que abraza su cruz sabiendo que Cristo ha vencido definitivamente a la muerte. Es totalmente falso el dilema, por lo tanto, de una espiritualidad o bien más marcada por la cruz o bien más marcada por la resurrección de Cristo. El hecho es que todos sabemos que los santos que han sido más mortificados, que los cristianos que tienen más adhesión a la cruz, a la renuncia, son los más alegres. Por una parte, es totalmente cierto ese refrán de que un santo triste es un triste santo, y la alegría y el gozo es un signo inconfundible de la santidad cristiana. Y también es cierto, al mismo tiempo, que el gozo cristiano no huye de la cruz, todo lo contrario, se autentifica en la cruz de Cristo. Una quinta dimensión o una quinta característica de la espiritualidad cristiana, de la vida espiritual cristiana, es el hecho de que sea una espiritualidad comunitaria, fraterna y apostólica al mismo tiempo. La comunidad puede verse bajo dos aspectos: o como un medio que nos ayuda a responder correctamente en el seguimiento de Cristo, o también puede ser la comunidad entendida como el fruto de la presencia de Jesús. Son dos dimensiones perfectamente complementarias. Todos sabemos hasta qué punto la comunidad, la dimensión eclesial, nos ayuda a responder a esa llamada de Cristo a su seguimiento. Todos sabemos hasta qué punto somos mucho más vulnerables a la tentación cuando seguimos a Cristo en solitario. Hasta qué punto Dios ha puesto junto a nosotros, en nuestro camino, a diversos hermanos que son para nosotros un estímulo en el momento de la tentación. Dios no ha querido que caminemos solos en su seguimiento. Él envió a sus discípulos de dos en dos, y también a nosotros nos quiere apoyándonos mutuamente para que seamos fortaleza mutua en el momento de la debilidad de nuestro prójimo. Y al mismo tiempo, la comunidad no solo es una ayuda para que uno siga a Cristo, también es un fruto, como una consecuencia de la presencia de Cristo. Cuando Cristo está presente, Él, su presencia, forma comunidad. Recordemos ese episodio muy significativo de los discípulos de Emaús, quienes en el mismo momento en que reconocieron a Cristo presente al partir el pan, inmediatamente volvieron desde Emaús hasta Jerusalén, volviendo a integrarse en esa comunidad eclesial que habían abandonado. Por lo tanto, la comunidad no solo es un medio para seguir a Cristo, es también el fruto de la presencia de Cristo entre nosotros. El amor es difusivo, y especialmente el amor a Cristo se traduce en un sentido grande apostólico, en un deseo ferviente de que sean muchos los que conozcan a Cristo, los que le amen. La dimensión apostólica de nuestra fe será directamente proporcional a la calidad, a la salud de nuestra espiritualidad. No lo olvidemos, dimensión comunitaria y dimensión apostólica de nuestra espiritualidad. Una sexta característica de la espiritualidad cristiana es su incidencia en la transformación del mundo, en la cristificación de la creación. Sería un error muy grave reducir o identificar la espiritualidad con una vida o un cuidado de las prácticas de piedad, por muy importantes que puedan ser estas. Es un hecho que la espiritualidad está llamada a crecer y a madurar en la transformación del mundo, Y en este sentido, una parte muy importante de nuestra espiritualidad es la realidad del trabajo como una vocación de Dios por la cual el hombre crece y madura y se realiza en la transformación de la realidad. Yahvé nos dijo: creced, trabajad, dominad la tierra. Y nosotros, desde Cristo, entendemos que la espiritualidad conlleva la cristificación del universo. Y en séptimo y último lugar, la espiritualidad cristiana ha de ser profundamente afectiva y efectiva hacia nuestros hermanos. La dimensión caritativa de la espiritualidad cristiana está omnipresente en el Evangelio. Decimos que la cruz de Cristo tiene dos palos, uno vertical y otro horizontal. El amor a Dios se traduce en el amor a los hombres, un amor afectivo, cercano, personal, pero también efectivo. Queremos decir con esta matización que a veces la auténtica caridad no se reduce a una expresión de cariño afectivo, sino que intenta incidir en lo que nuestro prójimo realmente necesita. Hacemos un último descanso antes de pasar a concluir este programa. Y en este programa en el que hemos hablado de teología espiritual, vida espiritual, características de una profunda espiritualidad, creo que es apropiado que terminemos diciendo que cada uno hemos de encontrar también nuestra propia espiritualidad dentro de la espiritualidad cristiana. Es cierto que espiritualidad, bajo un cierto sentido, hay una, porque todos somos movidos por el mismo Espíritu Santo que mueve a todos los hombres para configurarnos a Cristo en cuanto hijos de Dios Padre. Pero también es cierto que, bajo el aspecto de las diversas situaciones en las que cada uno nos encontramos, épocas, vocaciones, puede ser también que se vayan configurando, y de hecho así ha ocurrido en la historia de la Iglesia, diversas espiritualidades, bien sean de época, espiritualidad patrística, medieval, primitiva, o espiritualidades configuradas por los estados de vida, espiritualidad laical, sacerdotal o religiosa, o espiritualidad también según la dedicación fundamental de nuestra vida. Y así se distingue entre espiritualidad contemplativa, apostólica, activa, asistencial. Y cómo no, se habla también de espiritualidades de escuela. Léase, por ejemplo, la espiritualidad benedictina, franciscana, ignaciana y tantas otras ligadas a fundadores de órdenes religiosas o a la irradiación de sacerdotes y de laicos en nuestros días. Es decir, estamos llamados a seguir todos la común espiritualidad cristiana y a ir encontrando dentro de esta gran familia cada uno su espiritualidad dentro de la espiritualidad, conforme a esas palabras de la Sagrada Escritura. Hay diversidad de carismas, pero el mismo Espíritu; diversidad de ministerios, pero el mismo Señor; diversidad de operaciones, pero el mismo Dios que obra todo en todos. A cada cual le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común, porque a uno se le da el Espíritu como palabra de sabiduría, a otro como palabra de ciencia, ese mismo Espíritu. Pedimos pues el don de encontrar cada uno y reafirmar esa espiritualidad que recibimos en el bautismo y que se va fortaleciendo sirviéndose de distintos referentes y de distintas circunstancias en nuestra vida cristiana. Que el Espíritu Santo, que es uno, único, a la vez que diverso en cada uno de nosotros, el que comenzó en nosotros la obra buena, él mismo la lleve a término.